métete en el personaje. Miénteme y dime que me quieres. Te pasa una noche sin mí, tú no puedes. Miénteme que así yo soy feliz. Métete en el personaje. Miénteme y dime que me quieres. Te pasa una noche sin mí, tú no puedes. Ay, miénteme que así yo soy feliz. No quiero ser así. Ay, ya también. Aunque sea con un beso, embóbame. Ven y dime que te enciendo, engáñame. Con tan solo una caricia, mátame. Baby, miénteme. Soy el hombre de tu vida. Dime que me amo aunque sea mentira. Que la noche aún no termina. Que yo soy el potro que te domina. Oh, chula, dame un beso y deja el show. Ya sueltas el loco y vámonos. Tell me that you really wanna go. Personaje, miénteme y dime que me quieres. Que pasa una noche sin mí, tú no puedes. Ay, miénteme que así yo soy feliz. Aunque no sea así, allántame. Aunque sea con un beso, embóbame.